Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos En el foso de los leones, Daniel capítulo 6, versículo número 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Hoy llegamos al resultado de la confabulación: matar a Daniel metiéndolo en una cueva llena de leones hambrientos. Llama mucho la atención el lenguaje que utilizaron delante del rey para acusar a Daniel. Es discriminatorio, es peyorativo, rebajante y mentiroso. Señor, ese es uno de los cautivos, es uno de los esclavos, es un judío, vino de Judá. Y ese a usted no le hace caso, no obedece nada y oró tres veces al día. Por supuesto, Darío se dio cuenta del error que había cometido y de eso lo hablaremos mañana. Cuando Cristo no mora en nuestro corazón, la saña, la envidia, la sevicia, todo aquello oscuro de las fuerzas satánicas sale a relucir en nuestras vidas para dañar a las personas contra las que tenemos celos y tenemos envidia. Hemos de cuidarnos mucho en esta situación. ¿Cuál era el problema de Daniel? Había un conflicto entre las leyes del Estado y las creencias frente a Dios. Y esto va a repetirse, lo vamos a mirar después, pero va a repetirse. Porque la ley del Estado decía, tienen que adorar al Dios Darío, a él le tienen que orar. Pero los 10 mandamientos de la ley de Dios decía, solo a tu Dios adorarás, a él solo servirás. Así que Daniel se rehúsa en este conflicto a obedecer algo distinto a lo que ha pasado durante muchos años, una conciencia establecida de ser fiel a Dios. El trabajo, la relación en pareja, los amigos, la novia, el novio. Miren, tantas cosas hoy están entrando en conflicto de personas que quieren alejarnos de Dios, que quebrantemos los principios, que te abandono, que te dejo sin trabajo, que te vas a morir de hambre. Muchos están pasando por su foso de los leones, claro que sí. Pero Daniel no suspendió sus oraciones, abrió las ventanas. Pudo haber orado con las ventanas cerradas, pero las abrió. ¿Por qué? Porque Daniel no quiso entrar en las zonas grises que son peligrosas. El gris es una mezcla entre el blanco y el negro. El color blanco y el color negro. El blanco se distingue como blanco y el negro se ve claramente también como el blanco. Pero lo gris puede engañar al cerebro. Esas zonas grises son una combinación entre el bien y el mal. ¿Cómo hemos de pedir ayuda al Espíritu Santo? Que nos dé luz para distinguir siempre la trampa. Siempre, siempre el mal está a la puerta de tu corazón. Cualquier violación de un mandamiento de la ley de Dios, ahí está listo a la puerta. Y a menos que pateemos al diablo en el nombre de Jesús y nos preparemos relacionándonos diariamente con él, no pasaremos bien esta prueba. Miren, Dios no libró a Daniel del foso de los leones. Allá fue a caer, pero allá estuvo el Señor, lo protegió, le cerró la boca a cada león. Estás pasando por tu foso de los leones, ¿verdad? Simplemente confía en el Señor. Ve de rodillas ante él. Confía en él. Dale tus planes, dile tus necesidades, dile todo aquello por lo que estás pasando. Mire el ejemplo de Daniel, mire a Jesús y miren la esperanza de Darío en el versículo 20, que con voz triste le dice: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Necesitamos no solamente fe, sino acción. Y tranquilos y tranquilas, que en el foso de los leones, Dios está a nuestro lado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.